Superamos las 12 del mediodía en la mañana de este viernes 10 de mayo y comenzamos la programación electoral con motivo de las elecciones del próximo 26 de mayo. Una programación que va a acompañarles durante las próximas semanas en la mañana de Radio Brique. Lo hacemos centrándonos hoy en las elecciones europeas. Y antes de dar paso a las distintas formaciones, a los protagonistas, vamos a informarles de lo que se decide precisamente a nivel europeo el próximo 26 de mayo. Se decide quién va a formar parte del Parlamento Europeo, para qué sirve, quién lo conforma y las decisiones que se adoptan en él, es de lo que vamos a hablarle nosotros a continuación. El Parlamento Europeo decide junto al Consejo de la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea, sobre el presupuesto y la legislación de la Unión. Desempeña un papel fundamental en la elección del presidente de la Comisión Europea y vela por que las instituciones funcionen democráticamente. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos en los Estados miembros y representan los intereses de los 500 millones de habitantes de la Unión. El Parlamento marca el tono de la agenda europea, muy cargada de temas en los próximos 5 años. Su papel será determinante, por ejemplo, en la discusión de materias como las grandes firmas tecnológicas, la influencia de China o la política migratoria. Pero no tiene nada que decir en materia de política exterior o de impuestos. Tampoco entra en cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos, tales como, por ejemplo, la vivienda, la sanidad o la educación. Las elecciones al Parlamento Europeo de este 26 de mayo, bueno, pues serán las, en concreto, octavas que se celebren en España. La primera vez que los españoles eligieron a sus representantes en Europa fue en 1987. A partir de ahí, cada 5 años, que es cuando se eligen a los parlamentarios europeos. La próxima será, como decíamos, la octava este 26 de mayo. El Parlamento Europeo está compuesto por 751 escaños, 750 diputados más el presidente, que una vez materializado el Brexit quedarán en 705. El número de diputados que cada país depende de su población. Alemania, por ejemplo, la que más tiene, 96 diputados, sin embargo las que menos, 6 diputados, Malta y Luxemburgo. Cada diputado necesita al menos el 5% de los votos en su circunscripción para entrar en el Parlamento. En España se elegirán 54 diputados. En el caso de la salida durante este periodo del Reino Unido, el número de eurodiputados pasaría de ser de 59, pasaría a ser en este caso 59, de 54 a 59, 5 más que en las elecciones del 2014. ¿Cómo está distribuido el Parlamento? Pues en la actualidad, en el futuro, pues ya veremos. Pero los grupos parlamentarios tenemos 8 grupos paneuropeos en los que los diputados se pueden integrar. Los 2 grandes grupos son el Partido Popular Europeo, luego tenemos los socialistas y demócratas. Los 2 han dominado el Parlamento desde su constitución en 1979. Y en tercer lugar está la derecha euroscéptica, que es así como se le denomina, los conservadores y reformistas europeos. Desde 1979 los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un periodo de 5 años. España sigue un sistema de listas cerradas, por lo que al votar no se puede cambiar el orden de preferencia de candidatos y candidatas en la lista. La Unión cuenta actualmente con 28 países miembros, por el momento Reino Unido, además de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, de momento República Checa, Rumanía y Suecia. Cada país celebrará las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo. En España se hace coincidir con las locales. Y cada país votará según sus propias normas. Holanda y Reino Unido, por ejemplo, decidió que votará el 23 de mayo. Irlanda votará el 24. Malta, Eslovaquia y Letonia votarán el sábado 25. Y el resto de países, España, por ejemplo, entre ellos, votará el 26 de mayo. Los resultados quedarán claros la mañana del lunes. Después de un mes de negociaciones, un nuevo Parlamento deberá ponerse en marcha el 2 de julio. España cuenta con 32 candidaturas, compuesta cada una por 54 candidatos a eurodiputados, entre ellas las 6 que también concurren a elecciones municipales en Ubrique y a las que, por tanto, vamos a darle hoy participación. Para llevar a cabo el reparto de intervenciones en la convocatoria de elecciones europeas, se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos en Ubrique por las diferentes candidaturas en las elecciones de 2014. El orden establecido será de menor a mayor, por tanto. Toca el turno Andalucía por sí, Vox y Ciudadanos, Unidas Podemos después, Partido Popular y PSOE, que cierra este turno especial de elecciones europeas. Radio Ubrique reserva para las elecciones europeas la jornada de hoy, viernes 10 de mayo, y la del próximo lunes 13 de mayo. Cada formación dispone de un máximo de 10 minutos de intervención en las siguientes jornadas. Hoy viernes contamos con Andalucía por sí, Vox y Ciudadanos. El próximo lunes, 13 de mayo, nos acompañarán Unidas Podemos, PP y PSOE. De manera que comenzamos. Andalucía por sí concurre a las elecciones europeas de forma independiente. Lo hace para poner el foco en los intereses y los problemas de Andalucía. Nos lo explica el cabeza de lista de la candidatura a las europeas de Andalucía por sí, Juan Ramón Flores Campos. Las elecciones europeas del próximo 26 de mayo se convertirán en las más importantes de la historia de la Unión Europea. Marcarán un momento crucial en el devenir de la Unión. Con presencia andalucista, la ciudadanía tendrá más oportunidades de impulsar una Europa más justa, que pueda frenar no solo el auge de la extrema derecha y el populismo reinante en la actualidad, sino también impulsar políticas más progresistas, más feministas y más ecologistas, que puedan plantar cara a la falta de crecimiento y austeridad implantada por los conservadores europeos. Andalucía, al igual que el resto de regiones de Europa, necesita avanzar, crecer, cambiar su modelo productivo. Y para ello es necesario más cohesión, más solidaridad, mejorar la lucha contra la exclusión y la desigualdad y más apoyo a nuestros jóvenes. La idea de Andalucía por sí es crear un nuevo andalucismo, más moderno, más innovador, más inclusivo, con un modelo para crear una Andalucía que hoy no existe. Porque esta es una tierra abierta y próspera, pero no es económicamente fuerte. No tiene un tejido productivo fuerte, ni tiene una correcta industrialización. Y además, en los últimos tiempos, notamos que la ciudadanía andaluza se siente muy decepcionada. Andalucía, en vez de tener partidos políticos fuertes, tiene sucursales de partidos nacionales que deciden desde Madrid qué puede o no hacer Andalucía. Y nuestro proyecto se basa en hacer una política útil, y gobernar para todos, con políticas hechas por y para los andaluces, y no por programas estándar que se hacen fuera de Andalucía. Y además, siguiendo esta línea, somos conscientes de la importancia de las elecciones europeas el próximo 26 de mayo, y queremos hacer partícipes a toda la ciudadanía andaluza de este proceso. Queremos llevar propuestas desde las comunidades hasta Bruselas, y no al revés, porque somos nosotros los que construimos Europa, es Andalucía la que construye Europa. Pero la exclusión social y la pobreza afectan a cada vez más personas en nuestra comunidad, especialmente a jóvenes y mujeres. Y esto lo vemos a través de la designación de las regiones Objetivo 1 de la Unión Europea. Estas regiones son aquellas que tienen prioridad a la hora de recibir los fondos estructurales para desarrollar sus infraestructuras y su tejido económico, porque tienen un PIB inferior al 75% de la media. Sin embargo, en el año 2014, Andalucía dejó de ser región objetivo 1 de la Unión Europea. Pero en 2018 ha vuelto a ser catalogada como región objetivo 1. Y esto, lejos de ser una buena noticia, porque en teoría se recibirán más fondos europeos, es la peor de las noticias. Esto significa que nuestra comunidad no ha sabido impulsar nuevas infraestructuras, ni desarrollar un nuevo y mejor tejido productivo, ni tampoco impulsar empleo juvenil de calidad. Y esta pésima gestión ha disparado la desigualdad, ha aumentado la pobreza en nuestra comunidad y nos ha metido el populismo de la extrema derecha en las instituciones. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía andaluza para decirles que está en nuestras manos cambiar todo esto. Está en nuestras manos componer un Parlamento y una Comisión Europea más progresistas, con la justicia social y la igualdad como bandera. Porque en Bruselas se toman medidas que nos afectan a todos, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque si a Europa le va bien, todos los pueblos que componen esta gran unión podrán crecer, podrán prosperar y no depender de ayuda, sino que serán capaces de generar riqueza y bienestar por ellos mismos. Por estas razones, en Andalucía por sí reconocemos la importancia de abordar la urgente necesidad de combatir el desempleo y mejorar el desarrollo de un nuevo tejido productivo, haciendo un uso eficiente de los recursos que tenemos en Andalucía. Nosotros queremos promover la diversificación de nuestra economía y no centrarla solo en el turismo. Nosotros queremos una reindustrialización de nuestra tierra que sea capaz de establecer ecosistemas que respeten la naturaleza y a la vez puedan crear riqueza. Y para ello queremos proponer un gran pacto europeo de crecimiento, un gran pacto que comprometa inversiones que ayuden a la capacidad competitiva de las empresas europeas en sectores tradicionales, por un lado, y en nuevos nichos de mercado, por otro. Para ello vamos a proponer un gran plan de reindustrialización de las regiones más desfavorecidas en Europa, entre ellas Andalucía, para invertir en industrias sostenibles. Y para ello necesitamos inversión en investigación, en conocimiento. En el caso específico de Andalucía tenemos 11 universidades públicas, pero sin embargo el talento andaluz tiene que irse. Y lo que proponemos es crear un nuevo tejido productivo donde la inversión en investigación redunde en la creación de nuevas empresas, de nuevos nichos de mercado y por tanto nuevos empleos que puedan ser más estables y de mayor calidad. Por otro lado, vamos a establecer como prioridad que los fondos europeos se gestionen correctamente. Tenemos un ejemplo muy claro, que ha sido el programa de la garantía juvenil para fomentar el empleo entre la juventud europea. El Estado español ha estado a punto de tener que devolver los fondos europeos porque no había alcanzado los mínimos exigibles. Desde el año 2014, poco más de 100.000 jóvenes en toda España se han beneficiado del programa de la garantía juvenil. Y esto no es un fallo de la Unión Europea, sino del Estado español y de nuestro gobierno autonómico, que no han sabido ejecutar correctamente los fondos europeos. Vemos también como el puerto de Algeciras ha perdido casi un 8% de tráfico. El corredor del Mediterráneo sigue siendo el gran ausente en nuestra tierra. Granada ha estado aislada por tren durante 3 años. El metro de Sevilla sigue con una sola línea. Y esto se debe a una mala gestión de los fondos por parte del gobierno español y autonómico y a la falta de voluntad de diálogo. Y esto la ciudadanía tiene que ser consciente de ello. Por eso es necesario desde Europa construir una Andalucía más próspera, haciendo un uso adecuado de los fondos y apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes emprendedores, basándonos en la innovación tecnológica, mejorando la productividad de la economía ya. Queremos crear un espacio donde las empresas andaluzas puedan crear empleo, no reforzar el asistencialismo. Y ese es el objetivo de Andalucía por sí. Ya hemos visto que las políticas basadas en la austeridad solo han hecho que nuestras economías se hayan visto castigadas con la precariedad en el empleo, con mayor dificultad en el acceso a la vivienda y se ha puesto en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones. También es necesario establecer un marco europeo mucho más fuerte en la lucha contra el fraude fiscal. Nosotros vamos a insistir en que las grandes multinacionales no saquen sus beneficios obtenidos en los Estados miembros a terceros países, a paraísos fiscales, donde obtienen una fiscalidad más baja. Porque si esto no se lleva a cabo, son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos los que tienen que cargar con el peso fiscal de las economías europeas, lo que conlleva a una baja contratación y a unos salarios más bajos mientras que las multinacionales generan más riqueza que no redunda en el beneficio del conjunto de la sociedad. Por tanto, seremos firmes perseguidores de los defraudadores. Además, todos sabemos que la prosperidad europea se basa en su apertura, su espíritu de innovación y en su orgullosa historia de ofrecer oportunidades para todos. Sin embargo, seguimos siendo testigos de enormes desigualdades por motivos de género, orientación sexual, seguimos viendo casos flagrantes de racismo y aunque parezca increíble, la igualdad entre mujeres y hombres todavía no existe. Y seguimos siendo testigos de problemas con la pobreza infantil, de personas que dependen de los bancos de alimentos, de la caridad. Por tanto, nos vamos a asegurar que la cobertura social europea sea mucho más efectiva, acortando los plazos burocráticos. Vamos a proponer también medidas legales mucho más duras contra los delitos de odio y desde el Parlamento Europeo vamos a exigir que los Estados miembros cumplan con los acuerdos establecidos en materia de inmigración, asilo y respeto a los derechos humanos. También estamos viendo en toda Europa que los jóvenes están en las calles exigiendo la acción climática en iniciativas como los Viernes por el Clima. Y esto tiene que ser una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros. Vamos a exigir que se guíen estrictamente por los objetivos marcados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que se pueda fomentar la educación medioambiental entre nuestras sociedades para conocer las causas, las soluciones y emprender acciones que nos aseguren un futuro más sostenible. Y por todos estos motivos tenemos que ver la importancia de las elecciones europeas, en las ideas de cómo se utiliza la Unión Europea y de cómo puede beneficiar a Andalucía está el gran reto de Andalucía por sí, porque estamos convencidos de que vamos en la dirección correcta. Sabemos que podemos construir un espacio que redunde en el bienestar de Andalucía, donde la gente tenga oportunidades de desarrollo y la sociedad andaluza tenga voz. Nosotros no nos conformamos con no ser menos que nadie. Nosotros queremos ser líderes en igualdad, en creación de empleo y en calidad de vida. Nosotros queremos que Andalucía sea un referente para el resto de Europa. Y para ello necesitamos tener voz en las instituciones europeas. Queremos ser la voz de la ciudadanía andaluza. Porque la voz andalucista es una voz europeísta. Así que construyamos una mejor Europa. Porque Europa empieza en el sur. En Europa por España es el lema de Vox para las europeas. Encabeza la lista Jorge Buxade Villalba. El posicionamiento de Vox en Europa lo sitúa en la onda de grupos como Europa de las Naciones y las Libertades en la Eurocámara, donde se encuentra, por ejemplo, la agrupación nacional de Marine Le Pen o el Partido por la Libertad holandés, así como la Liga Italiana, o también en la línea de Europa de la Libertad y la Democracia Directa. Del proyecto europeo de Vox nos habla el parlamentario gaditano Manuel Gavira. Nosotros, nuestra intención, nuestra preocupación es que España no siga perdiendo soberanía dentro de una entidad supranacional como pueda ser la Unión Europea. Nosotros abogamos por la defensa de la soberanía española y eso sí lo podemos tener en común, como tú has dicho, con algún partido como el de Marine Le Pen. Simplemente la defensa de la soberanía. Nosotros no compartimos, y es una zona en la que caen bastantes medios de comunicación, no compartimos la mayoría del contenido del programa del Frente Nacional. Nosotros sí compartimos un poco lo que es la defensa de la soberanía de nuestra nación, la defensa de lo español. Es un tema, una cuestión bastante manida de que Vox es un partido euroscéptico. Nosotros creemos en Europa, pero lo que no creemos es en ceder nuestra o gran parte de nuestra soberanía a lo que es las instituciones de la Unión Europea. Vox es un partido que ya te digo que defendiendo lo que es Europa, entiende también que bueno, que se tienen que defender las fronteras de la Unión, con acuerdos que efectivamente después se cumplan. Hay muchos acuerdos relación con las defensas de y las fronteras de la Unión Europea que no se respetan, que no se cumplen. También la Unión Europea es una cosa que sirve y que es un instrumento muy muy importante para la promoción de los productos españoles. Vosotros en Umbrique tenéis una industria que es muy conocida a nivel nacional y a nivel europeo también, evidentemente, y para los ubriqueños vender sus productos fuera de España con garantía pues es una gran noticia. No podemos, por tanto, estar en contra de que Europa facilite la adquisición de los productos de Ubrique y de la provincia de Cádiz, evidentemente, porque bueno, yo soy parlamentario por la provincia de Cádiz y defiendo toda mi provincia, pero Ubrique es una ciudad que tiene una gran industria, un gran comercio tradicional y Europa es un mercado importante, por tanto tenemos que promocionar nuestros productos españoles y nuestros productos ubriqueños en la Unión Europea y evidentemente nosotros no podemos ser euroscépticos en ese sentido. Un poco lo que te he dicho antes, que nuestra intención es no verter tanta soberanía nacional en una entidad supranacional como es la Unión Europea. Evidentemente nosotros desde vos pues apostamos por fomentar lo que es la libertad y la justicia frente a la Europa de los prófugos. Fíjate que tenemos en un país de la Unión Europea, tenemos a una persona requerida por la justicia española y que está un poco, digamos, al margen de lo que es la justicia y de los acuerdos internacionales que ha firmado España con la Unión Europea. Entonces, una cosa que efectivamente tenemos que estar en contra de esa posición de la Unión Europea en ese tema, pero poco más. Por supuesto, Europa tiene que, defender las raíces de nuestras raíces, las raíces judeocristianas que tenemos nosotros frente al multiculturalismo, ¿no? El refuerzo de la seguridad de los ciudadanos europeos frente a las amenazas yihadistas que estamos teniendo en la Unión Europea. Europa está siendo muy castigada por el terrorismo yihadista. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, el objetivo nuestro en Europa será potenciar los derechos e intereses de los ciudadanos frente también a la burocracia. Cada vez hay más burocracia, cada vez hay más administración paralela, cada vez hay más entes supranacionales que despilfarran un poco el sentido de que tiene que tener cualquier administración ya te digo que nuestra intención es recuperar pues ese sentido común que tenemos que tener los ciudadanos europeos, los ciudadanos haitianos, los ciudadanos ubriqueños, de que exista la administración necesaria para un poco defender nuestros intereses, no crear infraestructuras y administraciones paralelas como objetivo inicial. En definitiva, nosotros lo que queremos es un poco lo que te acabo de decir. Tenemos que nuestra intención, nuestra vocación es recuperar soberanía y enfrentarnos a esos países, a esos partidos que tienen una nos quieren imponer una visión globalista de lo que es el mundo actual. Es el San Benito de euroescéptico es una cosa que es un lastre que nosotros desgraciadamente tenemos que ir explicando al comienzo de cualquier debate, de cualquier tertulia, de cualquier entrevista relacionada con el tema de la Unión Europea. Vos no es un partido euroescéptico, vos es un partido que cree en Europa, pero no cree en una Europa en la que se diluya lo que es la soberanía nacional, en la que se diluya lo que es lo español. Ese es nuestro punto de vista, y eso sí lo podemos compartir con otros partidos, pero euroescéptico en el sentido de querer salir de la Unión Europea, eso es absolutamente falso, eso es incierto. Eso es el lastre, el sanbenito fácil que nos cuelgan otros partidos que no entienden que la única manera de defender lo propio es no cediendo tus signos de identidad frente a lo que nos quieren imponer los demás, que es una cosa globalista del mundo. Lo español es muy importante, lo ubriqueño es muy importante, lo gaditano es muy importante. No podemos ceder nuestra soberanía, nuestra razón de ser, nuestros orígenes, nuestra historia. No podemos incluirla, no podemos perderla así. La posición de Vox, hasta que no llegue al Parlamento Europeo y no se vea el resultado de las elecciones, no se va a poder determinar. Nosotros con carácter previo no podemos definir que vamos a ligarnos a la coalición que puede formar los partidos que me has dicho en primer lugar. También tenemos muy muy a gala defender postulados que defienden, por ejemplo, los conservadores británicos y por ahí podíamos también tener una respuesta y unas alianzas y estar incluidos en ese grupo también, pero hasta que no se vea el resultado es complicado el poder decidir a qué grupo te puedes adscribir. Lo que está claro es que la postura de Vox en este caso es inalterable y esto es aquí no sé, en este tipo de situaciones nosotros no vamos a ser transigentes. Nosotros vamos con la defensa de los valores de la soberanía española. No queremos perder soberanía, no queremos, porque después, fíjate los ejemplos que tenemos. Tenemos prófugos de la justicia española que están en otros países y donde se están incumpliendo tratados internacionales que hay suscritos por España. O sea, que también las instituciones europeas a veces pues perjudican los intereses de los países, y los países tenemos nuestro derecho tampoco a protestar, a quejarnos y defender que a veces las instituciones de la Unión Europea pues no cumplen lo dispuesto y lo pactado en los acuerdos que hemos firmado. En este último mensaje, lo que sí me gustaría es insistir un poco en lo expuesto. Vox no es un partido euroescéptico. Vox defiende Europa, pero defiende una Europa donde no se pierda la esencia de lo español. Y Europa es muy importante, y es muy importante para la gente de Ubrique. Se trata de que nuestros productos tengan mercado. Se trata de que los europeos estemos defendidos por las amenazas que estamos teniendo. Y Vox es un partido que defiende eso. Vox no es un partido que quiere disimularse y parecer amable frente a la situación que está pasando en Europa. Nosotros entendemos que hay cosas que hay que combatir. Tenemos una amenaza yihadista, ya lo he dicho antes. Tenemos que defender nuestros productos. Tenemos que vender nuestros productos y los de Ubrique también en la Unión Europea. Y entonces, bueno, nos parece que la mejor salida para poder defender nuestros intereses es no perder la esencia de lo que es nuestro producto, los productos de Ubrique, los productos de España, la Unión Europea. Pero de eso a decir que Vox no es un partido europeo o que no quiere estar en la Unión Europea es una absoluta mentira. Es faltar a la verdad, a los ciudadanos, y querer seguir engañando. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, participa en las europeas como miembro de pleno derecho del ALDE, Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, que es la principal alianza de partidos liberales de Europa, englobando más de la mitad de los europarlamentarios de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que es la tercera fuerza política más fuerte actualmente en el Parlamento Europeo. Ciudadanos, tras haber sido invitado, no ha comparecido en este espacio, por lo que despedimos en este momento la programación especial Elecciones 26 de mayo que le hemos ofrecido hoy viernes en la mañana de Radio Ubrique. Radio Ubrique, tu radio.